tendrá? Nadie la vio. ¿Dónde estará? Alguien la usó. Está enojada, no la voy a contrariar. Sí, doña En. Sí, doña Ri. Sí, doña Qué. Sí, doña Tal.